una parte importante no cumplía con esas medidas y lo que hacía era propagar la enfermedad en el municipio, en la provincia y el país. Bueno, a pesar de que no estamos en una cuarentena modificada como el municipio de Hawái Grande, siguen las medidas de que las personas no pueden asistir a las playas ni a centros nocturnos, porque es que la provincia se mantiene en esta fase de transmisión autóctona y nuestro municipio forma parte de ello. Desde que se declara en la provincia la fase de transmisión autóctona, esas son medidas que están aplicadas. Si en algo nosotros hemos basado para limitar la entrada por el peaje y por San Blas en la Siena, es porque fundamentalmente los fines de semana personal de otras provincias y otros municipios tienen el hábito de venir para la Siena a disfrutar de sus playas y complejiza mucho la situación, y nosotros eso sí lo estamos limitando. Aquí en el peaje hay restricciones de entrada a la Siena de Zapata. Sin estar en cuarentena modificada, sí hemos ampliado la restricción para la entrada a la Siena de Zapata.